7 de la mañana y 18 minutos. Decíamos que íbamos a tener un contacto con tierra adentro, en el interior profundo de nuestro Uruguay. Estamos en contacto telefónico con Paso de la Cruz, una localidad, un centro poblado del departamento de Río Negro, que se encuentra a 30 kilómetros de Yung. Tiene más o menos unos 700, 800 habitantes. Cuando llegan trabajadores pueden llegar a 1000 o más de 1000 trabajadores en el centro poblado. Según la información, el contexto socioeconómico de estas familias es medio bajo. La producción se concentra básicamente en la soja, el trigo y el girasol, pero tiene una fuerte incidencia la forestación. Tiene varias oficinas públicas y entre ellas hay una policlínica, que es el problema por el que estamos llamando hoy, porque los vecinos enviaron una carta a Leonardo Cipriani, que yo tengo en mi poder, quejándose porque dicen que la policlínica pasa la mayor del tiempo, la mayor cantidad de tiempo del día y de las semanas y de los meses cerrada, y ellos necesitan de la atención de la policlínica. Es raro, porque hay una enfermera en la policlínica que hace 35 años por lo menos que está, es la misma enfermera, Rosario Cáceres. Estamos en contacto telefónico con Aureliano Silva en Paso de la Cruz. Aureliano, buen día. Sí, muy buenos días. Bueno, lo que yo le quiero comentar a la población de toda esta zona y de ahí de Montevideo, que nosotros, esta señora entró acá en esta policlínica en el año 1984 y hasta ahora ha permanecido en esta policlínica. Cuando esa señora se certifica o sale de licencia, la policlínica queda cerrada. Acá hay una actualidad, pienso, más de 700 personas. Casi está en plena zafra de soja, en plena zafra forestal, con todas las máquinas trabajando, cosechadoras forestales, las 24 horas del día. Y la policlínica se mantiene cerrada hace varios días ya. Nosotros hemos hecho llegar notas a los medios mandos de acá, de Montevideo, y no hemos obtenido ninguna respuesta de las autoridades de ACE. Tenemos una policlínica que fue inaugurada en el periodo pasado por la doctora Susana Muniz. La policlínica es nueva. La ambulancia se entregó 0 kilómetros. Hay una computadora para pedir fecha a cualquier centro hospitalario del país, pero no se puede conseguir porque esta señora no está capacitada para manejar la computadora. Para hacer un circuito tenemos que viajar a Yun. Para hacer un electro tenemos que viajar a Yun. No tenemos más línea de ónibus. El ónibus dejó de pasar y Yun, el centro poblado de Yun, el hospital está a 30 kilómetros. Acá hay mucha gente de mayor, muchos niños. En la actualidad hay muchas casas alquiladas por gente que están trabajando acá en esta localidad. El movimiento son las 24 horas del día de máquinas, de camiones, pero tenemos ese problema, que no tenemos enfermera. Muy bien. Aureliano, ¿ustedes se están vacunando allí o tampoco funciona la vacunación en esa localidad? Bueno, acá la señora enfermera estaba hace unos días atrás con la policlínica, que abría de 9 a 11 a 12, nos agendó, pero como la policlínica está cerrada, ahora tienen incertidumbre cuándo nos van a venir a vacunar. También quiero informar que hay casos de coronavirus acá, hay en el pueblito de al lado, Menafra, hay en Algorta, está complicadísimo. Y también quiero decir que tenemos un chofer de la ambulancia que no es de ACE, la ambulancia es de ACE, pero el chofer de la ambulancia es de la intendencia. El referente de la intendencia de acá, que está en el salón comunal, ha hecho tratativa con los mandos medios para colocar una enfermera y tampoco lo han escuchado. no nos han dado ni una contestación, ni al referente de la intendencia, ni a nosotros los usuarios. ¿Cuántos días hace que le enviaron la carta a Cipriani? Y la carta que le enviamos al doctor Cipriani hace más o menos unos 12 días. Ajá. Sí, 12 días. Bueno, y el otro problema que tenemos, que ya, como ya les expliqué, les explico, que no cuando los doctores que vienen dos veces por semana acá, que los vienen los lunes y los viernes, como acá no hay enfermera, ellos vienen con una enfermera de Zoom. Visitan acá, están un rato, atienden por la ventanilla, no dejan entrar a la policlínica adentro y siguen por los otros pueblos. Y después la policlínica sigue cerrada, como hasta ahora. Y no sabemos por cuánto tiempo. Muy bien. Aureliano Silva, queda planteada la inquietud de los vecinos entonces en Paso de la Cruz. Quedó planteado. Sí. Muchísimas gracias por el tiempo. Por favor, muchas gracias a ustedes por haber llamado, muy agradecidos.